Auspicia el siguiente micro. Con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen: Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen, Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. Y en este espacio de la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría no tenemos, digamos, un tema más importante que la primera exposición industrial y minera de la región que se viene, precisamente, falta muy poco, será del 9 al 12 de noviembre, ¿eh? 9 al 12 de noviembre en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría, precisamente a muy poco de esta inauguración, a muy pocos días de la Expo Industrial y Minera de Olavarría. Se está trabajando en los últimos detalles, están avanzando día a día en la convocatoria a las instituciones afines, al sector de la industria y de la minería. Recordemos que nuestra ciudad es una ciudad muy pujante, donde los olavarrienses y quienes fueron también asimilando al ritmo del crecimiento y la visión van construyendo ese futuro. Este evento forma parte de esa visión del proyecto de una Olavarría 2020 próspera y convocante, siempre un paso adelante, ¿no? Aprovechando las cualidades diferenciadoras. Hemos charlado en varias oportunidades aquí en la mesa de trabajo, no solamente con los titulares de las explotaciones mineras de la ciudad, sino también con el propio intendente municipal. Bueno, la organización de cursos, la organización de foros, de discusión en el marco de este evento es muy importante. De alguna manera lo que se busca es generar ideas desde otro ángulo. Siempre Buenos Aires o La Plata han concentrado toda convocatoria. Hoy la propuesta es diferente. Es que disertantes e instituciones se den cita aquí, en Olavarría, en el centro mismo de la provincia de Buenos Aires, donde en nuestros ancestros, donde nuestros abuelos fueron precursores, visionarios que, bueno, inmigraban, ¿no? Con ese bagaje de conocimientos y mucho empeño para aprovechar la oportunidad que les brindaba a fines del siglo XIX, que se establecieron aquí en esta zona, en explotaciones mineras, muchos de ellos, ¿no? Nuestros abuelos gringos, como lo solemos nombrar. Precisamente, la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires ha organizado un seminario dentro del marco de esta exposición que tiene por objetivo brindar al público asistente el aporte de conocimientos y experiencias realizadas con otros contextos, incluyendo trabajos de investigación que van a permitir también evaluar el desarrollo de la actividad minera en equilibrio también con la protección y la conservación del medio ambiente. Un tema que se habla muchísimo y que, es más, aún escuchando las propuestas de los candidatos a intendentes de Olavarría, se nos nota preocupados por este tema, ¿no? El equilibrio con la protección y conservación del medio ambiente. A diferencia de otro tipo de actividades en las que se puede estudiar la localización óptima para la ubicación del establecimiento en la minería, la puesta en marcha de la actividad está condicionada por la localización y la existencia de recursos mineros. No se pueden instalar en cualquier lado. Debemos tener en cuenta y presente el valor estratégico de los áridos como industria extractiva y sus numerosas aplicaciones, ¿no? Son un recurso básico para el desarrollo a través de obras viales, de infraestructura. Los áridos, como comúnmente se los conoce, son materias primas y productos indispensables en la construcción de caminos rurales, autopistas, rutas, caminos ferroviarios, puentes, represas, escolleras, edificios, viviendas, bueno, y en muchísimos artículos industriales que no nos vamos a cansar de enumerarlos aquí en nuestra mesa de trabajo, que permiten, bueno, remediar suelos carentes de minerales, ¿no? La expectativa es muy amplia en lo que tiene que ver con la ronda de negocios, son muy buenas, es una ocasión óptima también para conocer las necesidades de mediano y largo plazo de las empresas y a la vez los nuevos productos que ofrece el mercado. El acercamiento de representantes de empresas proveedoras con ejecutivos de distintas compañías puede generar oportunidades de desarrollo muy interesantes. Actividades que, obviamente en la zona industrial de base minera, como lo es el sector de los cementos, como es nuestra zona, son realmente una alternativa. A propósito de la producción del cemento, todo lo que se hace previo al ingreso de la materia prima al horno es minería, y a partir de esa instancia se inicia el proceso industrial que termina en un producto como lo es el cemento, ¿no? Tan conocido, tan valorado en nuestro suelo. El valor académico agregado que va a tener esta exposición, porque es una exposición de una magnitud muy interesante, al margen de mostrar productos que se procesan y se fabrican aquí en Olavarría, es algo muy importante porque el interior del país está ávido de recibir conocimientos, de recibir capacitaciones. Lo hemos charlado aquí en la mesa de trabajo con el ingeniero Walter Canata en muchas oportunidades. La gente de las localidades más alejadas no tiene el acceso con que cuentan los profesionales de los especialistas o de los técnicos que vienen a Capital Federal. Y a nosotros llevar jornadas académicas, capacitación y transferencia tecnológica nos parece que es una medida de docencia que complementa los objetivos y la misión del Instituto del Cemento Portland Argentino. ¿Sabe quién dijo esto? El doctor Enrique Romero, que es el director del Instituto del Cemento Portland Argentino. Es decir, que van a estar todas las empresas, todas las industrias y todas las charlas centradas a quienes estén ávidos de capacitación. Va a ser un momento sencillamente interesante, el que no vamos a dejar pasar, en el cual vamos a estar con Radio Olavarría, con LU32, con este microespacio destinado a la Cámara de Pequeños Productores Mineros para hablar con los empresarios, con los formadores, con los capacitadores y con los industriales que se den cita aquí a nuestra ciudad a la primera exposición industrial minera de la región. Anótelo, agéndelo, téngalo en cuenta, del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría. La apertura está prevista para el día miércoles 9 de noviembre a la hora 13 será la inauguración de la primera expo industrial y minera. Desde la hora 16 comenzarán la ronda de negocios, las demostraciones. El jueves 10 de noviembre habrá un seminario desde las 9 de la mañana, un seminario sobre áridos, la visita técnica cementera. También se va a realizar la ronda de negocios a la hora 16. El viernes 11 de noviembre habrá una visita técnica, se abordará la problemática también de el futuro de las ciudades, el transporte, la logística y temas de real importancia como es la explotación minera, los áridos y el recurso medio ambiente tan preciado en estos tiempos y que tanto se trata de evitar dañarlo, ¿no? Esto lo hemos charlado también aquí en este microespacio. Lo cierto es que falta muy poco tiempo. 9 al 12 de noviembre, Olavarría tendrá su Centro de Exposiciones Municipales que inaugurará también este escenario con la primera expo industrial y minera de la región que estaremos cubriendo con LU32 Radio Olavarría. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial, Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen, Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polizan Sociedad Anónima.